que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar, ¿qué? Te voy a explicar, ¿qué? Cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo, pa' adelante y para atrás, y los pies raspando el suelo van haciendo chiquichá. Y los pies raspando el suelo van haciendo chiquichá. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquichá. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquichá. Zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo, pa' adelante y para atrás. Y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha. Y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquicha. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquicha. Chiqui, chiqui.